hago reposado en un lago reposado, pescando desde la orilla. Lancé una armada sencilla y un gran tirón he captado. Pensé que se había enredado, estaba el sedal muy tirante. Le di un envión vacilante que agitándose en el cielo venía enganchado al anzuelo con un pejerrey gigante. El valle se ensombrecía con tamaña criatura, coleteando en las alturas con su furia desmedida. Yo calculo que medía unas 100 leguas holgadas. Sus agallas dilatadas dieron al país de comer. ¿Y a dónde me van a creer que pesó 1000 toneladas? Se exportó desde ese día. Se exportó desde ese día la carne pa' todo el orbe. Y mucho hombre mano absorbe y acabó la cesantía. El Banco Mundial decía: Chile tierra afortunada. Hoy día no debe nada, se comenta en todos lados. Pues quedó por el pescado la deuda externa pagada. Tan solo con las espinas se hicieron 100.000 gimnasios, y el cuero tan largo y lacio techó las cumbres andinas. Además, nadie imagina que con el cuero sobrante se hizo una pista flotante, largaza como ninguna, y una ruta hasta la luna quedó de ahora en adelante. Desde Arica a Punta Arenas, desde Arica a Punta Arenas se hizo un túnel colosal. Con la tripa estomacal de esta gran bestia chilena. Mas por desgracia y condena partió un problema ese día. Ya que no se pensaría que a causa el pescado aquí quedó sin agua el rapel y comenzó la sequía.